CFRU 93.3 FM presenta Alternativa Latinoamericana. Dos horas de comunicación radial que reflejan la realidad de nuestros pueblos y sus esperanzas. Nuestra música, el canto siempre vivo de nuestra gente. Apuradito viene caminando, siente una emoción que no le cabe en el corazón. Va tarareando y tarareando una nueva canción. Él está lleno de inspiración. Cuando ella llega hay movimiento, trae la fuerza que trae el viento. Apuradito viene caminando, siente una emoción que no le cabe en el corazón. Apuradito viene tarareando una nueva canción. Él está lleno de inspiración. Va caminando y camina bailando al son de su canción, con alegría en su corazón. Cuando ella llega hay movimiento, trae la fuerza que trae el viento, trae la luz de los cielos, colores del universo. Apuradito viene y va alegrando, sonríe sin parar. Ella le trae felicidad. Esta estrellita linda es un encanto, inspira esa canción. Ella es dulzura, ella es puro amor. Cuando ella llega hay movimiento, trae la fuerza que trae el viento. Cuando ella llega hay movimiento, trae la fuerza que trae el viento. Brilla una estrella en agua calma. Ella es tan bella, alumbra el alma. Brilla una estrella en agua calma. Ella es tan bella, viene caminando, siente una emoción que no le cabe en el corazón. Va tarareando y tarareando una nueva canción. Él está lleno de inspiración. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde sea que usted se encuentre. Esto es Alternativa Latinoamericana y estamos transmitiendo directamente desde los estudios de CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. CFRU se encuentra ubicado en el segundo piso del Centro Universitario de la Ciudad de Guelph y además del 93.3 de FM. También transmitimos para el resto del mundo por el www.cfru.ca y también por el portal del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, fincae.org. Si se pierde el programa en vivo, puede accesar la página de CFRU, ir a los archivos y buscar la fecha y el programa, o también está en horarios diferidos en el portal del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, fincae.org. agradeciendo a Pastor Delgado por hacer posible que Alternativa Latinoamericana se encuentre, además de la página de CFRU, en otro portal fuera de Canadá, es decir, el portal del FENCAI. Damos inicio al programa con música de Eliana Cuevas, un disco viejito, y se llama Espejo. Y escuchamos Estrellita. Sé que Eliana tiene un disco nuevo, lo voy a buscar al estudio. Es lo que estamos programando. Eliana es una cantante venezolana radicada en Toronto. Y hablando de música, el Blues Fest de Kitchener está en marcha. El día de mañana es su último día. Inició el pasado jueves, ayer, hoy y mañana, el festival de blues en pleno centro de la ciudad de Kitchener. Y hoy, como todos los sábados, tenemos nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido durante la semana. Así también tendremos a nuestras compañeras y compañeros que son parte del colectivo, que no están en Canadá físicamente, pero que están con nosotros sábado a sábado desde diferentes partes del mundo. Y digo del mundo porque, además de María Neder en Argentina, también se encuentra Marta Botero, Silvio Viedo y Luis Alberto Castaño en Colombia, Daniela Villegas en Sydney, Australia, y nosotros aquí en el estudio. Es la forma como hacemos este programa. También el día de hoy, como invitado en las entrevistas, tendremos, cambiando un poco la temática de lo que hemos venido hablando en programas anteriores y la trágica situación de México, que México hoy es el titular de la mayoría de prensa a nivel corporativo, a nivel independiente, a nivel público, a nivel comunitario. Claro que es abordado el tema de la situación de derechos humanos, la crisis social en México desde diferentes puntos, y en México es la nota roja casi en todos los medios. Pero también en México hay mucho más. También hay cultura, hay arte, y por supuesto el día de hoy tendremos un invitado. Él es el maestro que ha hecho, pues, un parte de un programa social que beneficia a la gente con escasos recursos, y que el arte de él lo ha llevado a ser una persona muy conocida, que no se le ha dado el mérito que se le debería de dar, considerando que su trabajo inclusive ha estado presente en películas de Hollywood, entre ellos la última película de James Bond, en la cual el aporte cultural que ofrece el maestro Hugo Peláez Goicochea, quien tendremos más adelante la entrevista, y ustedes pueden apreciar su trabajo en el portal de Alternativa Latinoamericana, en video y en fotografías, para que este se sea más familiar con el trabajo que hace Hugo. Y también estamos viendo y trabajando la posibilidad que el maestro Hugo Peláez pueda llegar a Canadá y hacer algunos talleres de lo que es la cartonería, los alebrijes gigantes en México, y que pueda compartir ese arte aquí con nosotros en Canadá. También esta semana iniciaron oficialmente, el pasado domingo se inició la campaña electoral más larga y costosa de la historia de Canadá, y es que nuevamente el fraudulento primer ministro de Canadá, Stephen Harper, ha optado por el juego sucio y de entrada llamar a elecciones antes de tiempo, que es significan millones de dólares de los impuestos de la gente, con el único objetivo de quebrar financieramente a sus oponentes. También se han denunciado varias maniobras sucias, entre ellas utilizar el sindicato de trabajadores postales, obligarlos a distribuir propaganda en contra de sus oponentes. También se ha dedicado a difamar a los otros partidos que recientemente le han arrebatado el poder al Partido Conservador, especialmente en Alberta, donde ha sido su bastión. El Partido Conservador dejó en quiebra la provincia más rica de Canadá y la gente optó por el cambio que se lo dio a la llamada izquierda canadiense, el Partido Neodemócrata, quien tiene la tarea de reconstruir esa provincia quebrada. Y bueno, han dado inicio estas la campaña electoral en Canadá, y puede haber una sorpresa, la primera vez que la socialdemocracia llegue al poder en Canadá. Hay mucha polémica en cuanto al Partido Neodemócrata en sus fallidos gobiernos, que le llaman, entre ellos el gobierno de Ontario, donde dejaron una mega deuda que, claro, comparado con otros partidos políticos que han dejado deudas, el Partido Neodemócrata en Ontario invirtió mucho en programas sociales y lo hizo durante una crisis económica. Lo hizo justo cuando se firmaba el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el cual hubo una estampida de maquiladoras de Canadá hacia México, incrementando el desempleo en la provincia, lo cual se les echó la culpa de que su gobierno era el culpable de que la gente y las empresas se estuvieran yendo para México. Y estaremos en todos los programas dando cortes de lo que se lleva en la campaña. Por supuesto, hay en la antigua elección, más del 60% de la gente votó en contra del actual primer ministro Stephen Harper. Sin embargo, por el sistema electoral de Canadá, los votos se fueron divididos a diferentes partidos, dándole con un 28% un gobierno mayoritario al primer ministro Stephen Harper. Más del 60% de la gente votó en contra. Aún así, se convirtió en el primer ministro. En una democracia real, es un gobierno que no tiene ninguna representación a nivel popular, o una representación muy pobre. Aún así, también hay muchos grupos, especialmente los grupos religiosos ultraconservadores, que aún comparten estas políticas del Partido Conservador, que ya son obsoletas. Y Bueno, es parte de lo que tenemos en el programa. También esta semana nuevamente la prensa mexicana ha sufrido otro golpe al ser asesinado otro periodista, la cual ha desatado otra ola de condenas, especialmente por la ineptitud y por la impunidad que reina en el Estado mexicano. Claro que no es únicamente el caso de México. Periodistas son asesinados frecuentemente, tanto en México como en Colombia, Honduras, Brasil, Guatemala, que son los países que más lideran el asesinato de periodistas. Dice que México lidera la lista con más periodistas asesinados, más que en la guerra de Irak y Afganistán. Es básicamente lo que tenemos para el día de hoy, y de 8 a 9 tenemos Tiempo de Mujeres con Daniela Villegas, María Neder y mi compañera Hilda Venegas. Vamos a escuchar un poco más de música y regresamos. Seguimos escuchando a Eliana Cuevas de su álbum Espejos, en un pedacito de tu corazón. Vamos a ir con las noticias internacionales y luego regresamos con el reporte de Colombia de esta semana. Panorama Latinoamericano, una síntesis informativa a través de Prensa Latina. La noticia hoy viernes 7 de agosto de 2015 en América Latina. ONU reconoce labor de cooperantes cubanos en Haití. Garantizará Estado argentino tranquilidad electoral el domingo. Evo Morales proclama antiimperialismo de las Fuerzas Armadas. ONU reconoce labor de cooperantes cubanos en Haití. El representante especial adjunto del secretario general de Naciones Unidas, Morad Uaba, calificó de excelente el trabajo que realiza la Brigada Médica Cubana en Haití, al expresar que esa labor tiene un amplio reconocimiento al más alto nivel de Naciones Unidas, manifestó su interés de mantener una estrecha relación de cooperación con los organismos e instituciones cubanas, con miras a mitigar los efectos que pudieran causar futuros desastres naturales y epidemias en esa nación. De acuerdo con una nota del sitio Cuba Minrex, el funcionario precisa que la dirección de la Brigada Médica Cubana es invitada permanente a las reuniones de las mesas sectoriales que periódicamente se realizan en el Ministerio de Salud Pública y donde se analiza la situación epidemiológica del país. Avanzan preparativos para visita del Papa Francisco a Cuba. En la capitalina Plaza de la Revolución se puede observar un grupo de obreros encargados de levantar el altar para la misa que oficiará el Papa Francisco como parte de su visita, que iniciará el 19 de septiembre en La Habana, donde el gobierno y el pueblo le darán la bienvenida. Según el programa, al día siguiente el sumo pontífice oficiará una misa en la Plaza de la Revolución José Martí y en la misma jornada realizará una visita de cortesía al presidente cubano Raúl Castro, se encontrará con sacerdotes religiosos y seminaristas en la Catedral de La Habana y saludará a jóvenes en el Centro Cultural Félix Varela. El lunes 21 de septiembre, el Papa Francisco se trasladará a Holguín, donde oficiará una misa. El día 22 celebrará una misa en la Basílica Menor del Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, saludará a familias cubanas en la catedral de esa ciudad, y ese mismo día será despedido por el pueblo santiaguero y las autoridades cubanas. Garantizará Estado argentino tranquilidad electoral el domingo. El jefe de gabinete Aníbal Fernández aseguró en Buenos Aires que está garantizada la presencia y el trabajo de todas las fuerzas federales para asegurar que las elecciones primarias del domingo se desarrollen limpia y tranquilamente. El precandidato por el Frente para la Victoria a gobernador de la provincia de Buenos Aires rechazó tajantemente la posibilidad de fraude del que ha hablado una fuerza de la oposición. Fernández también echó por tierra la denuncia del precandidato presidencial de la derechista Propuesta Republicana Mauricio Macri acerca de la probabilidad de un robo de boletas el próximo domingo y ratificó las garantías y presencia de las fuerzas de seguridad para asegurar el normal desarrollo del sufragio. Sustituido jefe naval paraguayo tras incidente con Brasil. El comandante del área naval de Canindeyú, capitán de navío Conrado Cáceres, fue sustituido este viernes por orden del presidente Horacio Cartes por una acción relacionada con la incursión ilegal de tropas brasileñas en aguas paraguayas. Cartes, en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Paraguay, emitió esa disposición, en la cual también decide aumentar las patrullas sobre el río Paraná, donde existen 4 destacamentos a lo largo del cauce hídrico. Este cambio ocurre una semana después de la denuncia sobre el ingreso ilegal de militares brasileños en aguas territoriales de esta nación, como parte de la Operación Ágata 9 en el combate a delitos transnacionales como el tráfico de armas y drogas y el contrabando. Evo Morales proclama antiimperialismo de las Fuerzas Armadas. El presidente boliviano Evo Morales aseguró que las Fuerzas Armadas deben ser antiimperialistas por convicción como mejor homenaje a la patria que sirven. El jefe de Estado presidió el desfile militar por el aniversario de la fundación de la entidad castrense en Sucre, ciudad del centro sur del país, y advirtió que ya no se vale la doctrina estadounidense que insistía en la posición apolítica del cuerpo armado. Por otra parte, destacó que en Bolivia, ahora que se ha liberado de la dominación norteamericana, está mejor que antes económicamente, políticamente, en lo institucional y lo cultural, aunque admitió que hay cosas que mejorar, entre ellas la justicia. La noticia hoy en América Latina. ONU reconoce labor de cooperantes cubanos en Haití, garantizará Estado argentino tranquilidad electoral el domingo y Evo Morales proclama antiimperialismo de las Fuerzas Armadas. Escucharon Panorama Latinoamericano a través de Prensa Latina. Escribe Miriam Valdés Casamayor, grabación y edición Vladimir Borges y Lázaro Llobet, hablándoles Luis Alberto Santander en una producción de Prensa Latina Radio. No lo apagan y así salta él, salta y canta notas esquivas en el aire que se mezclan con suaves cristales y no permiten ver a nadie. Sacian flores y frutos al caer la salida del sol se acerca ya. Anuncia su canto a los demás, pronto su vuelo emprenderá. Y de nuevo el mundo nacerá. Y su vida hoy comenzará. Su alegría en rama, las nubes grises no lo apagan y así salta él, salta y canta notas esquivas en el aire que se mezclan con suaves cristales y no permiten ver a nadie. Sacian flores y frutos al caer, la salida del sol se acerca ya, anuncia su canto a los demás, pronto su vuelo. su vida hoy comenzará. Su alegría no tiene final y su alma en vida se convertirá. Ustedes están escuchando Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Alternativa es un programa diseñado para conocernos, reconocernos y hacernos conocer más allá de los estereotipos. Transmitimos todos los sábados de las 6 a las 9 de la noche. Nuestro correo: alternativalatinoamericana@gmail.com. Nuestro teléfono 519-837-2378. Visítenos en www.alternativalatinoamericana.blogspot.com. CFIU 93.3 FM, and this is the Latin American Alternative Show in Alternative Radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378. Y ahora vamos hasta Colombia con Marta Botero, Silvia Oviedo y Luis Alberto Castaño, el reporte Colombia de esta semana. El colectivo de comunicación Radicales Libres de Colombia, no por anarquistas, sí por libres y radicales, presenta Reporte Colombia. Reivindicamos a nuestro compañero Oscar Leonardo Salas Ángel, asesinado por el Escuadrón Antidisturbios SMAT de la Policía Nacional Colombiana el 8 de marzo del año 2006 en la sede de la Universidad Nacional de Colombia. Otro crimen que duerme el sueño de la impunidad en nuestro país. Reporte Colombia. Cuando la revolución de julio. Cuando la revolución de julio, Fulgencio Batista me vio y arrancó a correr. Fulgencio Batista me vio y arrancó a correr. Eso es verdad, lo digo yo, que en la sabana del Pinco la guerrilla me encontró. Que en la sabana del Pinco la guerrilla me encontró. Pero al moñito no le digas nada, no le digas, no le digas nada a Fulgencio, no le digas nada que la sabana lo pero al moñito. Déjenlo que pase, déjenlo que entre, déjenlo que pase, que la sabana lo pero al moñito. No le digas nada, no le digas, no le digas nada, no le digas, no le digas nada que la peguen lo que pase, que la sabana lo pelo al moñito. Para los cubanos, el 26 de julio de 1953, una acción armada denominada el asalto a los cuarteles de Moncada, en la capital de la entonces provincia de Oriente, marcó la pauta para que posteriormente desde México partiera el yate Granma, que arribó a las costas del Oriente cubano el 2 de diciembre de 1956, en el inicio de una lucha rebelde que llevó al triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959, cuando con Fidel Castro a la cabeza, los rebeldes entraron victoriosos a Santiago de Cuba. El tema que escuchamos a la entrada del programa es del Quinteto Rebelde, cuyo título, Cuando la Revolución, se escuchaba en Cuba por aquellas calendas. Vamos en el camino, yo, del levantamiento del latino, yo, escucha lo que digo, yo, quiero que seas testigo, yo, vamos en el camino, yo, del levantamiento del latino, a levantarse temprano porque para luego es tarde, tu ciudad, tu país, tu continente está que arde, y un tren muy grande que va hacia la izquierda se expande por Venezuela, Colombia, Cuba y también los Andes. Te dedico esto a México, donde no hace falta léxico para decirle a mexicanos que reivindican lo étnico. Necesario es sacar la fuerza, la dignidad, la cultura y la historia que está debajo de la ciudad, porque es allí donde concentra la irreverencia, la insurgencia, resistencia, inteligencia y diferencia entre la ciencia y las convicciones, como las de Tupac Atari, que hoy yo he hecho millones. Recuerdo Pancho Villa, Unión, Fuerza con Zapata, para que el pueblo mexicano tuviese una vida grata, pero maltratan a estudiantes y hasta los matan, porque no les conviene ver cómo esto se desata. Por su parte, en Colombia, y pese a un proceso de diálogos para la paz con la insurgencia, la presunción de inocencia se continúa violando a luchadores populares y líderes sociales. Como lo hemos venido informando, varios líderes sociales del Congreso de los Pueblos, en primera instancia acusados de estar involucrados en atentados, pero posteriormente, ante la ausencia de pruebas, acusados de otros muy diferentes delitos, que pretende confundir oposición y protesta con subversión, ha revelado la debilidad de la acusación y la ausencia de garantías en el proceso judicial. De otro lado, en el reciente foro Extractivismo y Experiencias de Resistencia en los Territorios, Miller Dusan, refiriéndose a este tema de la paz, señalaba: si bien es cierto, se discute hoy en La Habana un problema central que nos ha agobiado durante 50 años, el conflicto político-militar, y que creemos en la posible solución política, también queremos clarificar desde aquí, todos los comisionados de La Habana, de que nos preocupa cuál va a ser el proceso de discusión con relación al modelo extractivista de despojo y ecocidio en Colombia. Nos preocupa porque cuando uno observa el actual plan de desarrollo, uno encuentra que la estrategia política del plan del presidente Santos es que la paz se logra con más extractivismo, más endeudamiento y más impuestos. ¿Cómo se puede hablar de paz en estos momentos cuando el mismo Estado promueve el extractivismo con los megaproyectos mineroenergéticos, generando mayor despojo y ecocidio en Colombia? No podemos aceptar jamás, como Movimiento Ríos Vivos, de que en la mesa de La Habana se vaya a negociar a favor de los intereses de las corporaciones transnacionales que también hacen presencia en esa mesa, principalmente con el representante de los Estados Unidos de América, favoreciendo a las empresas contra los intereses de las poblaciones que habitamos y defendemos los territorios a nivel nacional. Que haya paz, pero no a través de este sistema de impunidad. Que haya paz, pero sin extractivismo, sin endeudamiento y sin mayores impuestos para los colombianos. Esa es la propuesta clara del Movimiento Ríos Vivos. Ahora se suma, una vez más, la detención del profesor Miguel Ángel Beltrán Villegas, cuyo abogado David Albarracín ha denunciado como producto de una orden judicial que vulnera elementales principios y garantías procesales como la presunción de inocencia, el derecho a la libertad y el debido proceso. Miguel Ángel, en carta pública, ha señalado haber sido privado de su libertad nuevamente, bajo el señalamiento de rebelión, y ha agregado: a pesar de que el gobierno habla de paz, se sigue criminalizando el pensamiento crítico, como también a los defensores de derechos humanos y líderes sociales, como se ha visto recientemente. Esta detención se da en el contexto del lanzamiento reciente de mi libro sobre conflicto armado. Y es que mientras esa mal llamada justicia encarcela, estigmatiza y persigue, el capitalismo hace las suyas en los territorios, de la mano de la injusticia, como podrán escuchar de un campesino proveniente de la población de Guadalupe en el departamento del Huila, y quien en el foro sobre extractivismo denunciaba. Buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es José Ávila y pertenezco a Soquimbo. Soy otro desplazado por el Estado. Allá en GESA fue en el 2010 y nos ofreció 168 millones que si no entregamos las tierras en eso, que entonces nos expropiaban. Entonces, el modo que nosotros queríamos era resentamiento, entonces dijeron que no. En el 2013 volvieron otra vez, que ya como nosotros no lo habíamos querido, entonces que ya eran 148 millones y no que nos lo expropiaban otra vez. Entonces nosotros dijimos otra vez que queríamos eran tierras y que nosotros no teníamos derecho a tierras. Y ahora en mayo, el 28 de mayo, fueron y nos sacaron, que ya nosotros no tenemos nada, que nosotros éramos y no amañados. Nos dijo la juez que ya como había dado esa declaratoria pública, que nosotros ya no éramos los dueños, que los dueños eran GESA y que nosotros no teníamos derecho a nada. Y nos sacaron todo el ganado y nos dejaron aguantando fue hambre. Ese es mi testimonio que doy yo de lo que está haciendo allá la multinacional con todos nosotros, sacándonos a todos los dueños de tierra sin darnos un centavo y a todos los trabajadores. Allá estamos quedando sin trabajo todo el mundo porque ya las fincas productivas también ya las compraron. Ese es el testimonio mío. Espero, le exijo al gobierno que me vuelva mis tierras, porque ahí donde trabajo yo desde 1971, ahí donde me crié, y exijo que me las vuelva y que me paguen los daños y perjuicios. En Colombia, un dicho popular dice que la ley es para los de Ruana, significando con ello que las leyes y decretos son hechas al amaño de los detentadores del poder, burgueses, oligarcas y terratenientes, y para afectar fundamentalmente a los pobres. Pues Edgar Humberto Cruz, proveniente del municipio de Guamal, en el departamento del Meta, nos decía: en el territorio allá del que yo vengo, se tienen fincadas las esperanzas por parte de Ecopetrol para generar una producción de petróleo bastante alta, pero vulnerando derechos humanos y sobre todo afectando ecosistemas estratégicos que no deberían ser tocados. Nosotros estamos en una zona de intersección entre el Parque Nacional Natural del Sumapaz y la zona llana. Eso es una zona de amortiguación que debería ser preservada. Es una zona de recarga hídrica neurálgica y fundamental para el país, pero el gobierno está tomando medidas cada vez más agresivas en contra de estas iniciativas sociales y comunitarias. El decreto 2691 de diciembre del año pasado es una muestra de esas. Nosotros demandamos el decreto, vinimos hasta Bogotá con una comitiva de 500 personas del territorio. Afortunadamente se logró que suspendieran el decreto, pero es solo de manera temporal. Quiero que seas testigo, oh, oh, oh. Vamos, ven al camino, oh, oh. Del levantamiento del latino, oh, oh, oh. Escucha lo que digo, oh, oh, oh. Quiero que seas testigo, oh, oh, oh. Vamos, ven al camino, oh, oh. Del levantamiento del latino. Recorre, muchacho, desde México a Argentina, para que sientas la fuerza de tu gente latina, que subestiman, maltratan y discriminan. Si hay algún intelectual como el Che, lo asesina. Rima y combina la lucha desde Argentina, que se vaya el Reino Unido de las Islas Malvinas. ideas siempre terminan creyendo que nos dominan, pero aquí con este canto esa creencia culmina. Por ahí comentan que el levantamiento es falso, pero para sentir la verdad hay que caminar descalzos. Hay que saber, como latinos hay que entender que la integración del sur es para crecer. No hacen falta la frontera, que en un mundo de personas donde para comunicarse poseen el mismo idioma. No hacen falta diplomáticos, políticos, burgueses, burocracia, oligarquía de ridículos. La unión de nuestro pueblo trae nuevos horizontes para que obreros, artesanos y campesinos del monte tengan soporte ante lo que impone el norte, porque primero lo nuestro y después ver lo que se importe. Con mi canto edifico, con mi canto yo construyo, porque yo sí soy latino y para mí eso es un orgullo. Yo nunca huyo, ni escapo ni me escabullo, luchando aquí por los míos, luchando aquí por los tuyos. Por los desaparecidos, de los que perdí la cuenta, que siempre tenían pregunta y nunca les dieron respuesta. Es que molesta ver tanta gente joven muerta, que ofrecieron soluciones y mataron sus propuestas. Yo, oh, oh, escucha lo que digo, yo, oh, oh, quiero que seas de ti. En nuestro pasado programa anunciábamos que simultáneo al foro, un grupo de campesinos había tomado las oficinas del Instituto Colombiano de Reforma Agraria, INCODER, y que producto de la presión, el gobierno había aceptado la constitución de una Mesa Nacional de Tierras para resarcir al campesinado afectado por las represas. Isabel Cristina Zuleta, vocera de Ríos Vivos, entrevistada por los compañeros de Contagio Radio, decía para este medio: respecto al tema del INCOER, ¿qué se logró? Desde hace un buen tiempo el movimiento Ríos Vivos ha expresado su preocupación y su principal objetivo, que es la permanencia en el territorio. La preocupación por las tierras que han sido inundadas y las tierras afectadas por los megaproyectos hidroeléctricos en el país, con más de 125 represas que le han dejado a los campesinos menores posibilidades de acceder a la tierra. En este sentido, el movimiento viene expresándole al país su preocupación y exigiéndole al INCODER que cumpla con su papel de darle a los campesinos sin tierra y sobre todo a los despojados, pues las tierras que necesitan para permanecer en el territorio. El objetivo de permanencia en el territorio no es posible sin tener tierra. Entonces, el logro puntual fue instalar una mesa que no tiene precedentes en el país, una mesa para los afectados por represas. En esta mesa nacional se analizarán los casos, primero de los procesos organizados en el movimiento Ríos Vivos, sobre todas esas afectaciones en relación al acceso y uso de la tierra para los afectados. Y digamos que el principal logro es, primero, que existimos como tal, porque sentimos que de parte del gobierno y de otras instituciones se ha querido borrar el sujeto colectivo que representamos, con una estigmatización permanente hacia el movimiento y sobre todo con instituciones que han dicho de frente que no quieren negociar con el movimiento Ríos Vivos por expresar su oposición a la política minero-energética. El próximo 25 de agosto se va a instalar de manera oficial esta mesa nacional para tierras para los afectados por represas en Colombia, y se está necesitando la presencia del Ministerio de Hacienda para hablar del tema de los recursos para las tierras, el Ministerio de Agricultura, porque no solo son tierras sino proyectos productivos, y entre otros ministerios como necesarios para avanzar en esta mesa. El capitalismo con su nuevo rostro neoliberal viene por todo, y si nos descuidamos, hasta a nosotros nos lleva, es el decir de algunos campesinos, aunque pensándolo bien, nos está llevando. En la medida que amenaza la existencia de la naturaleza y de la propia vida. Miller Dusan decía en el foro: una de las características hoy en el mundo, y con mayor énfasis en América Latina, es la disputa por el control de los territorios, fundamentalmente entre dos proyectos. El primero, que es el de las comunidades aborígenes, los afros, los campesinos y distintos sectores sociales, que en estos momentos se vienen levantando por la defensa de los territorios, la biodiversidad natural y genética, la soberanía y, ante todo, el poder territorial de parte de quienes habitan esos territorios. Y en segundo lugar, definido por el sistema financiero internacional, intervienen las corporaciones transnacionales que son apoyadas fundamentalmente por los distintos estados de América Latina y con mayor énfasis en Colombia, para que a través de un modelo de extracción intensiva de nuestros bienes naturales comunes logren la mayor acumulación de capital, pero utilizando ante todo el más grave despojo y ecocidio que se esté viviendo hoy en la historia. Según lo señala el portal Diagonal en su trabajo América Latina, integración a golpe de megaproyectos, la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica, IRSA, es un conjunto de megaproyectos orientados hacia un modelo desarrollista y extractivista, surgida en el 2000 como propuesta alterna del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, a la reunión de presidentes de América del Sur celebrada en Brasilia a finales de agosto de ese año, la cual no solo ha sobrevivido a la supuesta defunción del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, pasando a convertirse en el eje esencial del proceso de integración regional de los países pertenecientes no solo al Mercosur o a la UNASUR, sino también a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. El profesor universitario Miller Dusan lo refería en el marco del foro sobre extractivismo, focalizándolo en Colombia. Este modelo extractivista se expresa a través de miles de megaproyectos mineroenergéticos y agronegocios en toda América Latina y Centroamérica. Cabe, sin embargo, tener en cuenta para efecto de esta intervención el caso de Colombia. Tenemos que incluso a través del Plan Estratégico de Integración Infraestructural Regional Suramericana aparecen los principales proyectos también para Colombia, como el caso del Quimbo, el caso de Ituango, el caso de Hidrosogamoso, para referirme nomás a represas, pero también tenemos los proyectos mineros donde existen grandes resistencias, como el caso de Santurbán en Santander o el caso de La Colosa en el Tolima, para mencionar algunos pocos. Pero igualmente, dentro de esa estrategia, también hoy se viene impulsando en Colombia lo que llama la privatización de los ríos, con mayor énfasis del río Magdalena, donde ya fue concesionado el estatal Hidrochina y donde ya se hicieron los primeros negocios con una empresa Odebrecht, cuyo gerente de Brasil en estos momentos se encuentra en la cárcel por corrupción. Con esos, precisamente, corporaciones que firma el Estado los convenios para privatizar el río Magdalena al servicio de los intereses de las corporaciones transnacionales. Y nos preocupa porque tienen previsto 17 represas más desde el macizo colombiano hasta la Honda. Grave, porque además, posterior de la Honda, se inicia un plan que llama de navegabilidad en Colombia, donde particularmente se pretende la extracción intensiva de todos los recursos, donde el 80% que cargarán los convoyes de 7.200 toneladas son para llevarse fundamentalmente el carbón, el petróleo y el aceite de la palma africana que se produce en este país para satisfacer la demanda del consumo internacional. Si nos escuchan hoy nomás los de Bogotá, que a veces parece que olvidaran que existen las regiones de Colombia, se encontró que la sabana de Bogotá es una de las reservas más ricas a nivel mundial de carbón, y que ese carbón va a salir por las famosas vías de la cuarta generación que hoy impulsa Germán Vargas Lleras, cuyo hermano José Antonio Vargas Lleras es el presidente de la Junta Directiva de Empresa y al mismo tiempo el presidente de la Junta Directiva de Codensa, y quien fue el autor intelectual de los violentos desalojos, fundamentalmente el Domingo Arias, en el caso del Quimbo, donde se afectaron y desalojaron a más de 700 personas, donde hubo heridos, y entre ellos un trabajador constructor que perdió su ojo derecho. Ese es el ministro que hoy está impulsando las vías de la cuarta generación, por donde tienen que pasar los carrotanques cargados de nuestros bienes comunes naturales para ingresar por navegabilidad del río Magdalena para satisfacer las demandas fundamentalmente de las corporaciones transnacionales y el consumo internacional. Dentro de esos proyectos, pues también nos hemos hecho la pregunta, nomás en el caso de energía, ¿Energía para qué y para quién? Y esto lo planteamos con mucha claridad como denuncia para el señor ministro de Minas, quien ha venido declarando, como en el caso del Quimbo, que había que iniciar de inmediato la generación de energía porque el país venía reclamando la energía y es que para satisfacer las demandas nacionales. Tenemos los estudios del mismo Ministerio de Minas, donde plantea que se requiere incluso el ingreso inmediato de los otros proyectos, como el caso del Quimbo y Tuango, para cumplir con los compromisos internacionales de exportación de energía, pero igualmente para satisfacer las demandas del extractivismo en Colombia, es decir, para que esa energía sirva para las otras actividades extractivas. Por ejemplo, señor ministro, usted lo sabe, que del Quimbo se tienen previstas 140 megavatios precisamente para satisfacer las demandas del Anglo-Gola Ashanti de la Colosa en el Tolima. No le diga, señor ministro, más mentiras al país, expresando que en estos momentos requerimos de energía cuando nuestros estudios demuestran que tenemos un superávit del 50%, como lo demuestra el Banco de Iniciativas de Antioquia. El mismo trabajo del portal Diagonal Señalado agrega: según Jairo Estrada, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia y director del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, la IRSA implica además una dinámica capitalista muy similar a las lógicas de acumulación originaria de capital, es decir, a las lógicas de acumulación por desposesión. Un expolio que se estaría desarrollando sin consultar a los afectados y sin la realización de estudios de impacto ambiental fiables, y que, según la analista Ana Esther Ceseña, iría parejo a la firma de tratados de libre comercio y la militarización creciente de la región. Una joven identificada como Caterine Irigoya, proveniente de la población de Pitalito en el departamento del Huila, con profundo sentimiento señalaba ante los asistentes al foro: porque si es que a una persona de nuestro territorio la despojan, así como hicieron en el Quimbo, que lo sacaron a punta de mar, que lo sacaron a punta de bala y lo sacaron a punta de gas, si nosotros no nos condolemos por eso y si nosotros esperamos que nos den el golpetazo un Pitalito con dos represas, que son la de Chillurco y la de Palestina, que es la que recoge el río Guarapas. Si nosotros no aprendemos con lo que pasó en el Quimbo, yo pienso que estamos muy fregados. Nosotros, la campaña que hemos hecho en Pitalito ha sido coger el himno del Huila y coger el himno de Pitalito y hacerlo sentir en cada uno de nosotros. Darnos cuenta que nosotros somos el río, es nuestra identidad. Nacimos, crecimos y el río nos da la vida. Y para todos los huileños que están aquí y que se saben el himno, tenemos un himno que es muy hermoso. En sus estrofas dice: en mi tierra para bien, cruza un río sin igual, que da la vida entera al labrador, a su maizal. Ha sido coger el himno del Huila y coger el himno de Pitalito y hacerlo sentir en cada uno de nosotros. Darnos cuenta que nosotros somos el río, es nuestra identidad. Nacimos, crecimos y el río nos da la vida. Y para todos los huileños que están aquí y que se saben el himno, tenemos un himno que es muy hermoso. En sus estrofas dice: en mi tierra para bien, cruza un río sin igual, que da la vida entera al labrador, a su maizal, al platanal. Nosotros somos el río. Y el himno a Pitalito nos dice muy claramente: si otro patrón te esclaviza y nos roba tu amistad, el clamor de tus paisanos te hará la libertad. Y nosotros somos los paisanos del río. Y nosotros, desde Pitalito, decimos que no vamos a permitir que en nuestro territorio se haga ningún tipo de exploración, ningún tipo de represa, ningún tipo de microcentral, y vamos a estar en la lucha, cueste lo que les cueste. Mi río no lo vendo, mi río lo defiendo, mi río no lo vendo, mi río lo defiendo. Podríamos agregar a lo anterior nuevas formas de amenazar la vida en el planeta por esta locura llamada capitalismo. Bajo el título la indigestión que viene, en el portal de rebelión se señala: deforestación, contaminación de las capas freáticas, empobrecimiento de los suelos y destrucción de la biodiversidad. El productivismo alimentario tiene finalmente consecuencias funestas sobre el medio ambiente. Solo la industria de la carne acapara el 78% de las tierras agrícolas del planeta. Es responsable del 80% de la deforestación de la Amazonía y del 14,5% de las emisiones de gas invernadero causadas por el hombre. Sabiendo que hacen falta 15.000 litros de agua y 7 kilos de cereales para producir un kilo de carne de vacuno, y que por ejemplo en Francia se consumen 3.000 kilos al minuto, es fácil hacer el cálculo. Vamos, ven al camino, el levantamiento del latino. Cientos de años de historia trataron de tapar con roca para imponer su dios y su iglesia ambiciosa. Ideología de dominación colonialista, brutal agresión, falsa fe racista, imperialista. Esclavos en cadena trajeron de África dos continentes unidos en la misma desgracia. Explotados por la monarquía blanca, corona maldita que aplasta, etnia de basta, basta. Nuestra respuesta no estaba prevista. Indígena, blanco y negro, en una sola piel unida. Viva la fuerza latina, con contundencia camina. América Unida se activa en esta lucha que inspira. Esta nueva historia destina una victoria. Del sol, sabiduría y gloria, buscando la conexión primaria para transformar al pueblo, estrechando la mano de vecinos y cultores. Hoy entiendo que la rebelión viene de abajo del concreto, culturas ancestrales y vestido con respeto. Unión latinoamericana en las mentes de gesta, contra uniformes militares que defienden a conveniencia intereses internacionales para el negocio de la guerra secreta. Alzamos la voz en protesta, a la vez exigimos respuesta. Narcocracias instaladas en naciones empobrecidas, si les toca matar al gobierno, corporaciones genocidas, el barrio se levanta, el mensaje del pueblo se alza, porque la lucha no descansa. Únete, únete. Reporte Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. Síganos en las redes sociales por arroba Reporte Colombia o en Facebook con Reporte Colombia. Edición, locución y producción, Silvia Oviedo, Luis Alberto Castaño y Marta Botero. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo. Te digo que te quiero y que me dejes o te deje, eso ya no me da miedo. Había sido, sin dudarlo, la más. You are listening to CFRU 93.3 FM. This is the Latin American Alternative Show on Alternative Radio in Southern Ontario. To contact us, our phone number is 519-837-2378. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas trompetas lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña don José Arcadio, y aunque la vida pasa siendo remolino de recuerdos, la tristeza de Aureliano, el cuadro, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Mercedes, oboes, Úrsula, 100 años, Soledad Macondo, Úrsula, 100 años, Soledad Macondo, eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol, mariposas amarillas, Mauricio Babilonia, mariposas amarillas que vuelan liberadas, mariposas amarillas, Mauricio Babilonia, mariposas amarillas que vuelan liberadas. Los 100 años de Macondo sueñan, sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña don José Arcadio, y ante él la vida pasa siendo remolino de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el cuatro, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Mercedes, oboes, Úrsula, 100 años, Soledad Macondo, Úrsula, 100 años, Soledad Macondo, eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol, mariposas amarillas, Mauricio Babilonia, mariposas amarillas que vuelan liberadas, mariposas amarillas, Mauricio Babilonia, mariposas amarillas que vuelan liberadas. Seguimos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph, y entramos a la segunda hora del programa escuchando a Óscar Chávez Macondo. Y como lo anuncié al principio del programa, el día de hoy estábamos cambiando un poco la temática, recordando que Alternativa Latinoamericana no es únicamente un programa político, como se ha señalado en varias ocasiones. Alternativa Latinoamericana tiene una función que es, además de informar, también es de educar y también de entretener. Y una de las formas también de promover nuestra cultura es básicamente promoviendo la música no comercial y también promocionando a los artistas que no son los artistas que pertenecen a unas corporaciones, como hay artistas que o cantantes que pertenecen a grandes corporaciones, marcas, y que se salen muchas veces de lo que es la tradición y la verdadera cultura latinoamericana. De esa cuenta tenemos hoy en la línea telefónica al maestro Hugo Peláez, directamente desde México, quien nos hablará sobre una tradición, una costumbre mexicana que son los alebrijes, y también esperando que usted visite la página de Alternativa Latinoamericana, donde estará la entrevista y también una muestra fotográfica y de video de lo que él hace. Y también lo hemos invitado a que nos visite aquí en Canadá y que pueda impartir algunos talleres sobre cómo crear estas figuras en papel y en cartón. Así que tenemos entonces al maestro Hugo Peláez directamente desde México. Y nos encontramos en la línea al maestro Hugo Peláez Goicochea. Es una persona que es muy creativa, que ha tenido grandes trabajos y que ha representado, pues, de alguna manera la crisis social que vive México, pero también la preocupación de los jóvenes a través de obras de arte que presenta al pueblo en lugares tan emblemáticos como el Zócalo. Bueno, Huguito, muchas gracias por esta entrevista. Bienvenido a Alternativa Latinoamericana. Es un placer tenerte aquí. Ya teníamos rato correteándote con esta entrevista, pero bueno, por fin la tenemos. Me gustaría que, bueno, yo ya te conoce mucha gente en México, pero acá, a donde llega nuestra señal de radio, quisiéramos que nos dijeras un poco quién es Hugo Peláez Goicochea, cómo nace esta creatividad y este interés por mostrarle al mundo las cosas a través del arte. Bueno, pues en primera, gracias por la invitación. Es un gusto, es un placer estar en esta emisión. Y bueno, pues qué padre tener todavía la oportunidad de compartir cosas. Digo, como bien apuntas, a pesar de la crisis, creo que lo que nos puede salvar de incluso de cualquier crisis es precisamente el trabajo creativo, el ser creativo para la hora de solucionar, de darle respuesta a cosas que te rondan en la cabeza o que tienes en la realidad frente a ti, en una realidad que puede ser a veces complicada. Y bueno, mira, rápidamente yo estudié una carrera técnica en electricidad industrial, después estuve en el conservatorio, paralelamente estudié mi bachillerato, ¿no? Y finalmente, en términos académicos, pasé por la Escuela Nacional de Artes Plásticas. De todo esto se hizo un cóctel bastante interesante, ¿no? Con una búsqueda de quién soy, ¿no? En la vida, creo que es la búsqueda que todo mundo tiene en algún momento. Y bueno, sin quererlo o sin imaginarlo del todo, y pensando en que pues algo me habitaba que pudiera ser una respuesta real a mis necesidades de expresión, basado en un libro de Jodorowsky que se llama Psicomagia, entendí cómo la psicogenealogía te define y te hace tener perspectivas de vida. Lo que concluí fue que, si bien cualquier familia, toda familia es tu plataforma o puede ser también tu el problema más agudo de tu vida, yo dije, bueno, pues creo que mis hermanos y mis padres fueron los grandes demonios que me formaron, digamos, ¿no? Y los que me hicieron ser quien es, y en un acto de agradecimiento, un acto poético, en algún momento de crisis lo que hice fue confeccionar un alebrije representando a cada uno de ellos. Sin quererlo me inventé mi propia chamba, porque a partir de ahí surgieron no solo los 8 que hice, sino más, ¿no? En un año tuve ya una producción de unos 15, 20 piezas, porque más fue frenético el empezar con este asunto. Fue un momento de encuentro conmigo mismo, con mis manos, con mis dibujos, con mis demonios internos, pues, ¿no? Y estos demonios son tremendos porque son maravillosamente coloridos, ¿no? Te dan espacio para la justificación de toda la locura que puedes traer en la cabeza y te permite pues decir lo que quieras, porque además son un alebrije, es un animal fantástico, ¿no? La mezcla de varios animales confluyendo en uno solo y dándoles pues dándote alas, ¿no? Para el pensamiento, para la imaginación. Son un referente muy muy interesante, son poesía viva, digamos, ¿no? Latente ahí que te acompaña. Son una especie de mascotas filosóficas que para realizarlo, bueno, realizarlos, bueno, pues buscas comprometerte con algo, con tus propias ideas. Y bueno, en el desarrollo de este trabajo, pues también se me ocurrió, dije, si a mí me ha ayudado, me ha dado la oportunidad de encontrar canales de comunicación con mi familia, con mi gente, a través de este tipo de artes, cartonero. Dije, creo que esto se puede compartir, y empecé a dar talleres. Y coincidió que además la Secretaría de Cultura tenía un proyecto muy muy interesante, un proyecto social que ahora se llama Fares de Oriente, pero que empezó en casas de cultura ofreciendo diferentes talleres en este caso el mío, de manera gratuita. Tú sabes que en las casas de cultura, bueno, se cobra una cuota, en fin, pero luego esa relación es un poquito difícil para gente que no tiene recursos, ¿no? Aquí las prioridades son el alimento, la subsistencia, y cosas como las actividades artísticas quedan relegadas. Si no tienes presupuesto, sencillamente no las puedes desarrollar. La oferta que se inventó en aquel año, a partir del 99, la incipiente secretaría que se llamaba Instituto de Cultura de la Ciudad de México, dirigido por Alejandro Aura, quiso modificar las cosas, quiso convertir la oferta cultural en una obligación del Estado, ¿no? Claro. Debes de tener la oportunidad de ejercer tu cultura cotidiana como un servicio gubernamental, un espacio, ¿no? Donde tengas instructores, donde hay instalaciones para que la gente se desarrolle. Y este proyecto fue llevado, se inventó en Iztapalapa. Una delegación que, como tú sabes, pues es más o menos marginal, muy grande, con una densidad de población muy grande, pero con altos índices de pobreza y de marginación. Entonces, pues por ahí se le ocurrió recuperar un edificio abandonado a Alejandro Aura, recondicionarlo, meterle presupuesto e impulsar, después de un programa piloto de un año de trabajando en las casas de cultura, como te decía, se inaugura este espacio y estamos cumpliendo en junio de este año 15 años de aquella hermosa aventura social. Entonces, ya te platiqué más o menos cómo empecé, cómo estoy ahora, hay muchas cosas que han pasado a lo largo de 15 años, y bueno, pues si quieres vamos por partes también, pero bueno, básicamente una semblanza desde entonces ahora más o menos está planteada. Resulta muy interesante tu camino a través de todo este tiempo, de todo lo que has aprendido, y que al final has podido llegar a este punto en donde todo lo puedes, como tú bien dices, combinar para desarrollar esa creatividad. Pero no solamente, me gustaría hablar ahora no solamente de la creatividad con respecto a lo que haces. Lo que significa para este tipo de gente tener un taller como estos, en donde sabemos que México está pasando por una situación muy difícil, de un alto grado de violencia, de proyectos que están amedrentando a la sociedad de alguna manera. ¿Cómo le haces tú para lograr que los jóvenes puedan, a través de este tipo de arte, volcar su creatividad, pero también su denuncia? Okay, pues mira, es curioso porque este espacio, que es una no escuela, ¿no? De repente me recuerda en mis años mozos haber leído este libro muy interesante de A.S. Neil, Somerhill, en donde planteaba un modelo educativo absolutamente libre, ¿no? Y de autogestión pues prácticamente absoluta, ¿no? La gente tenemos por nacimiento una inquietud totalmente natural, pero que sin embargo por diferentes estrategias no muy convincentes, pues como que nos van pavimentando un poco, vamos entrando a cierto control de la creatividad, nos van podando las alas, no sé, ¿no? Entonces, un espacio como este donde también puede llegar pues cualquier chavo, ¿no? No implica ningún nivel mínimo de estudios, ni mucho menos. También se convierte de entrada en un filtro muy interesante, porque creo que la gente que busca qué hacer con su tiempo libre y al llegar ahí lo recrea, se queda, ¿no? quien tiene la mala costumbre de estar demasiado sellado por el estilo gubernamental o estructurado en términos pedagógicos, pues como que se queda con ganas de hacer algo que no sabe qué, si no le dicen qué hacer, digamos, ¿no? Uh-huh. No sé si me explico. Vaya, la estrategia es, aquí hay materiales, aquí hay espacio para la danza, para la música, hay instrumentos, incluso ven y experimenta la oportunidad inmediata de trabajar, de meter las manos a los materiales, de integrarte, ¿no? Uh-huh. No hay una plataforma académica de entrada o previa que tengas que cumplir, digamos, para poder ejercer, ¿no? Uh-huh. De hecho, los talleristas que estamos trabajando somos gente que estamos en activo, que nos mantenemos vigentes en nuestra propia actividad, no sé, por ejemplo, los maestros de danza, de yoga y todo esto, son gente que se ha preparado, que vive de ello, ¿no? Que sigue montando piezas, por ejemplo. En mi caso, pues, no solo doy el taller, sino participo activamente en desfiles de alebrijes monumentales e invito a mis alumnos a que se integren, ¿no? Uh-huh. A desarrollar estos trabajos. El maestro de música, por ejemplo, él trabaja en con diferentes proyectos, como las Reinas Chulas, o con Regina Orozco, o dentro del rollo musical alternativo también, ¿no? Uh-huh. El Sopi, que es el maestro de bajo, por ejemplo, es el bajista de Los Rastrillos. Uh-huh. En fin, o sea, todos los maestros que estamos ahí ejercemos de manera estamos en activo ejerciendo nuestra actividad, y eso permite un modelo de un poquito como en el Renacimiento, donde está el maestro trabajando y sus discípulos totalmente entregados al aprecio de la obra y en el ejercicio no solo práctico, sino con la posibilidad de ser expuestas, pues, ¿no? Uh-huh. En estos 15 años que cumplimos en el Faro, se montó una exposición de todo. Se hizo una curaduría bastante interesante de todos estos 15 años. Uh-huh. En el Museo de la Ciudad de México, por ejemplo, un recinto pues importante, que de trascendencia, pero que da la oportunidad de presentar cosas muy, muy logradas, ¿no? Claro. Y logradas precisamente por lo que decías al final, por la carga emotiva y vivencial que todos los chavos que han pasado por el Faro y que no son artistas profesionales, sí tienen muchos contenidos de vida, pues, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que le da mucha fuerza a la obra que se desarrolla en los diferentes talleres en el Faro, por ejemplo. Uh-huh. Del hecho artístico dentro del Faro, pues, ¿no? Nos hemos ido muy, muy, muy adelante, pero hay mucha gente que no conoce los alebrijes. Hay mucha gente que sí la conoce, pero ¿qué nos puedes decir de los alebrijes? ¿De dónde vienen los alebrijes? ¿Qué son? ¿Qué representan? Bueno, los alebrijes son una artesanía, un producto artesanal basado desde la técnica de la cartonería, que es un poquito como las piñatas. La cartonería es el arte del papel moldeado capa sobre capa, uh-huh, sobre una forma determinada, ¿no? Uh-huh. Este oficio ya de muchísimo tiempo tuvo un despegue en los 40, cuando un artesano llamado Pedro Linares tuvo sueños así bastante locochones, ¿no? Le gustaba mucho el pulque, entonces, bueno, tuvo visiones bastante intensas. Uh-huh. Y se dice que soñó, ¿no? A estos animales en un bosque profundo y así como en un festín muy muy muy propio de nosotros los mexicanos, gritando la palabra alebrijes, alebrijes, y que eran demonios policromados, ¿no? Yeah. Que de repente, bueno, pues pueden ser pues muy espantosos, pero que se convierten a través del color, como te decía hace rato, en tus aliados, ¿no? Uh-huh. En una especie de amuletos, de acompañantes de tu realidad, ¿no? Siempre el lado salvaje va a ser muy seductor, y bueno, el color en los alebrijes los ennoblece mucho. Esa es como la historia o la leyenda o el mito urbano más conocido. Hay unos alebrijes en Oaxaca, pero esos son de madera. Uh-huh. Y En algún momento hubo una conexión entre Pedro Linares y Manuel Jiménez, que es quien impulsó estos muñequitos, estas figuras en madera en Oaxaca. Uh-huh. Lo que pasa es que en Oaxaca de por sí se hacía esta artesanía de madera tallada de animalitos típicos, pero al establecerse esa comunicación entre estos dos artesanos, se alebrijearon, digamos, los de Oaxaca. Uh-huh. y pues empezaron a ganar también su propio terreno, son como los primos de madera, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, yo sostengo que además los alebrijes pudieron darse en el DF, pues porque somos como también el producto de muchas ideas y de muchas culturas que vinieron aquí al centro, ¿no? Sí. Entonces creo que los alebrijes representan en ese sentido de muy encantadora manera lo frenético que somos aquí en el DF. Uh-huh. ¿No? Lo intensos, pero también los diferentes animales, por las diferentes culturas y diferentes sensibilidades que han venido de otros estados aquí. Creo que es una artesanía que marca de una manera muy muy bonita lo que somos los chilangos, digamos, ¿no? Sí. ¿Cuál es el alebrije que más al que más cariño le tienes, al que crees tú que represente más lo que significas? Al que, pues, no sé, mira, el alebrije en sí mismo es encantador. Si te refieres a producción que he tenido, que he desarrollado, bueno, tengo dos preferidos. Uno que me representa a mí en lo particular, que es un íncubo, ¿no? Uh-huh. Que es una especie de centauro con cabeza de macho cabrío, ¿no? Uh-huh. Y con unas alas desplegadas muy grandes, que además en las patas posteriores son como garras y las anteriores, bueno, sí son con pezuñas. Y aparte, bueno, pues tiene sus brazos. Uh-huh. Sus brazos con como muy humanos, digamos, ¿no? En ese sentido. Y tiene una cola larguísima, porque así es de... Uh-huh. Esa mala fama tiene ya bien ganada, digamos, ¿no? Por uh-huh. aquello de que todos tenemos cola que nos pise. Uh-huh. Ese como una pieza que me representa, y otro que se llamó el alebrije Hansen. Uh-huh. Basado en un mecanismo de Theo Jansen, un inventor europeo. Uh-huh. que se inventó, digo, la referencia en Google estará ahí presente. Es un mecanismo muy interesante que basado en brazos de palanca y todo, que recrea el movimiento como si fuera el galope de un caballo, digamos, ¿no? Uh-huh. Y ya en funcionamiento se ve muy, muy hermoso. Ese sistema se lo colocamos a una pieza en el 2008 que presentamos para el desfile de alebrijes monumentales y que ganó el primer lugar. Wow. Entonces, esos dos en mi producción así son mis consentidos, mis preferidos. Y te digo, ahí la referencia en YouTube también. Uh-huh. En el año del 2008, el desfile del Museo de Arte Popular, se puede apreciar ese, dentro de todos los que aparecen, se puede apreciar el alebrije Hansen. Ese sí ha sido como uno de mis grandes retos y desafíos logrados, digamos, ¿no? Ajá, una de las tareas que tiene el Faro es la representación del Día de Muertos. Yo recuerdo haber ido, no me acuerdo en qué año, al Zócalo, a ver precisamente una muestra de alebrijes del Día de Muertos, en donde está, por ejemplo, como el ábaco de puras calaveras, ¿no? Exacto. ¿Qué? Este ábaco que dices, ajá, que parece ábaco, pues, a mí, ¿no? De repente pienso que podría ser como el ábaco del secretario de Hacienda de entonces, ¿no? Sí. Pero bueno, es más bien una instalación o un montaje prehispánico que se llamaba Zompantli. Ajá. Con TZ al principio. Uh-huh. Zompantli, que era pues una suerte de homenaje, pero también una suerte de advertencia, ¿no? Uh-huh. Porque la historia de los Zompantli pues es muy variada. Entre otras cosas, pues llegaron a ver ahí cabezas de soldados de Hernán Cortés, por ejemplo. Uh-huh. En las batallas más rudas también llegaron a colocar cabezas de caballos, ¿no? En los Zompantlis. Uh-huh. Y bueno, ya estéticamente a la distancia pues resulta interesante pensar en cabezas, pero también como individuos, ¿no? Claro. Entonces lo que hicimos como individuos, como la diversidad, pues, ¿no? Uh-huh. como el conteo, pero también como la presencia de la gente, digamos, la colectividad, digamos, ¿no? En el FARO alguna vez hicimos un zompantli, pero cada cráneo lo fuimos caracterizando, unos con sombrero, con lentes, con barba, con trenzas, con lo que tú quieras. Ajá. Porque recuperamos ahí tanto la parte prehispánica como el lado lúdico que Guadalupe Posada recuperó para los mexicanos a través de la Catrina. Darle vida a la calaca a través de no solo la Catrina, sino del Catrín y de los personajes. Y ya últimamente también los moneros pues recuperan eso. O sea, las calacas pueden tener oficio, las calacas tienen representan pues sí a la muerte, pero lo que fueron en vida también, ¿no? Claro. Alguien que tiene también un referente muy bonito, muy padre, con respecto a Día de Muertos, es Tim Burton, por ejemplo. Cierto. En la película del cadáver de la novia, ahí él recupera de una manera muy muy generosa nuestras costumbres hacia la muerte. Y ya concretamente lo que mencionas de este montaje en el 2005, que eran dos esqueletos monumentales caminando para llevar la última hilera uh-huh. hacia un zompantli, pues que medía como 15 metros, pues, uh-huh. ¿no? Sí. Estas dos calacas lo vienen cargando y en los últimos cuatro pasos la calaca de atrás se tropieza. Entonces en ese momento a punto de caer es que tomamos esa foto, digamos, uh-huh. y lo presentamos como eso, como un zompantli, un gran zompantli, como homenaje tanto a la parte prehispánica como a la parte contemporánea, porque cada una de esas calacas pues tuvieron una representación. Estaba la de chocolate, la de amaranto, la de dulce, una como tehuana, una con máscara de luchador de Blue Demon, en fin, ¿no? Uh-huh. La colectividad presente y en un montaje de Día de Muertos, pues muy sincrético, digamos, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, bueno, pues se han desarrollado proyectos muy interesantes, siempre pues retomando la festividad del Día de Muertos, que más es única en el mundo por parte de nosotros. Está ya reconocida por la UNESCO desde el 2003 como patrimonio intangible de la humanidad, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Entonces, sí hay. La cartonería se mete en todo este asunto porque, pues, y mucho de la representación que hacemos de la muerte, pues, precisamente a través de figuras de carbón. Y es un orgullo, claro, también para nosotros, claro, todo este asunto. Y bueno, ya para terminar esta entrevista, podríamos pasar mucho tiempo platicando de todo este trabajo que realmente es impresionante y muy bello. ¿Cuál es, en qué estás trabajando ahora? ¿Cuál es tu siguiente pieza? Ahorita estamos preparándonos para la novena edición del desfile de alebrijes monumentales. Uh-huh. Como te decía, en el primer año ganamos el segundo, en el segundo ganamos el primero, después de ahí hemos participado de manera honorífica. Y el año pasado y ya estoy llamado por el Museo de Arte Popular uh-huh. para impulsar la construcción y el desarrollo de piezas monumentales a través de un taller, ¿no? Uh-huh. Ya no solamente el taller de alebrijes, pues de formato 40x40x40, sino ya monumentales. Uh-huh. Entonces estamos preparando en este año la novena edición, y en lo personal voy a presentar un barco que representa a su vez al Faro de Oriente. La construcción del edificio del Faro de Oriente fue recuperada y diseñada por Alberto Calas, con la idea de que fuera una especie de barco, ¿no? Es una nave de concreto larguísima, como de unos 100 metros o un poco más, en donde la parte posterior, digamos, es la biblioteca, surge como un pequeño prisma así muy muy alto. De hecho, es muy interesante la biblioteca porque está en vertical enorme, muy alta. Sí. Entonces ese es como el motor, digamos, ¿no? Uh-huh. Estoy recreando la idea del edificio como si fuera un buque, trajinera, barco, ¿no? Uh-huh. Y pero además alebrijeado. Ya te mandaré fotos al respecto para que sea mucho más ilustrativo. Uh-huh. y pero bueno, en referencia a los 15 años que estamos cumpliendo, y estoy pues tremendamente emocionado porque, como te decía, 15 años de un trabajo, de un proyecto social, a pesar de los exenios, creo que es de aplaudirse. Claro, ¿no? Son 15 años de mucha gente voluntariosa y con mucha buena vibra y mucha energía por sacar adelante un proyecto social a través del arte y paliar un poco pues toda esta situación difícil en la que de repente nos encontramos, pero a la que hay que darle oportunidad de solución. Y si el arte puede contribuir, mira, en eso estamos. Perfecto. Construyendo una nave que nos pueda llevar a mejor puerto también. Y pues no sé, a ver qué nos depara el destino, a ver qué opinan los jueces, digamos, en este noveno desfile de alebrijes. Pues ya el simple hecho de que participes ya es una ganancia y que la gente te pueda ver también. Hugo, ¿tienes alguna página, algún lugar a donde la gente pueda ver tu trabajo, lo que tienes? Estoy en Facebook como tal, Hugo Peláez Goicochea, ¿no? Como en lo personal, uh-huh. Pero también en Facebook tengo un espacio que se llama Hugo Alebrijse, con X, Hugo Alebrijse, pues, ¿no? Uh-huh. Hugo Alebrijse, donde ahí me falta actualizarlo un poquito, pero sí es bastante ilustrativo de lo que hemos hecho en estos años. Pues muchísimas gracias, Hugo. Esperamos contar contigo en adelante para las siguientes presentaciones que tengas. Estamos muy interesados en tu obra, nos gusta mucho y sobre todo estamos muy orgullosos de lo que has logrado. Muchas gracias por estar en Alternativa Latinoamericana hoy. No, hombre, muchas gracias por la invitación y pues un abrazote grande a toda la comunidad mexicana y latina que se encuentra por aquellos lares. Un abrazote muy, muy grande. Y agradecidísimo por esta oportunidad de comunicar nuestro trabajo. Muchísimas gracias, Hugo. Gracias. disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa Latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes o te deje. Eso ya no me da miedo, había sido sin dudarlo. You are listening to CFRU 93.3 FM. This is the Latin American Alternative Show on Alternative Radio in Southern Ontario. To contact us, our phone number is 519-837-2378. Arranque de la soledad. Seguimos con Alternativa Latinoamericana, entrando en la parte final de la segunda hora, para pasar luego a tiempo de mujeres. Y en Guatemala, como en otros países, sigue la resistencia contra los megaproyectos y las corporaciones que siguen saqueando nuestros recursos naturales. Vamos ahora con un aporte de Radio Mundo Real sobre un nuevo referéndum en una población de Guatemala, Malacatán, San Marcos, donde nuevamente el pueblo ha dicho no a los megaproyectos. Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra. Sí, mi nombre es Joel Monzón. Para principiar le agradezco la invitación que me hace para que yo poder comunicarme. Ya hace varios días o meses está trabajando sobre los problemas que contrae lo que es la minería aquí cerca del municipio de Malacatancito. Entonces han habido varias reuniones y se convocó para este día, para que todo el pueblo pudiera venir a rechazar o que siguiera la mina, ¿verdad? La municipalidad, pienso yo que no tuvo, son otros, digamos, de otras comunidades que vinieron a motivar a algunos malacatecos aquí para que principiaran ellos a mover la situación de los problemas que está teniendo la mina, pues. Entonces, en sí, fue vecinos de aquí de Malacatancito los que organizaron esta consulta, y con la ayuda de otros departamentos. Pienso, pues, que siempre se debe consultar a los pueblos para tomar una determinación sobre esto, lo que son las minas, porque a un grupo se beneficia y una gran mayoría, como son los pueblos así pobres, ellos son los que van a sufrir las consecuencias. Pues al menos aquí en Malacatancito, no directamente lo que es el pueblo, no se ha visto mayor cosa. Pero hay algunas personas de aquí en Malacatancito que trabajan en las minas y tuvieron ellos que dejar el trabajo porque ya sentían algunos problemas y otros se enfermaron cuando se iban a trabajar ahí a la mina. La mina aquí en Malacatancito, pero no estamos de acuerdo con eso porque nos va a afectar conforme el tiempo y nos espera, lo que nos espera es... Después vienen las consecuencias, se hunden las casas y ya no tenemos dónde ir a vivir. Nos va a afectar demasiado. Mi nombre es Marta Huarchas Macario, coordinadora de la Asociación Proyecto Camalbé aquí en Malacatancito, un proyecto con enfoque social. Soy residente de Sololá, pero estoy apoyando el proyecto aquí en Malacatancito. Se inició desde hace alrededor de 3 meses en la iglesia, pero la primera reunión que se realizó para la sensibilización fue el 19 de, de junio. Y entonces aquí estuvimos en la reunión, se organizaron las comunidades. Sin embargo, aquí en el casco urbano no hubo una organización, cada barrio se organizó. En cambio, las comunidades y los líderes comunitarios se organizaron, estaban más entusiasmados. Por lo mismo, el proyecto Camalbé salió en las calles, asistió en los institutos, en la feria estuvimos, ahí sí que tuvimos plantones de sensibilización, porque queremos defender nuestra madre tierra, porque sin ella no podríamos vivir, ya no tendríamos agua, alimentación. Por eso el proyecto Camalbé está en lucha, está presente en todas las actividades. Estuvimos en las calles. Ayer fue nuestra última actividad, proyectamos un documental ahí frente al parque. La mina que está cerca aquí por la cal, pues nosotros estamos en la orilla del camino. Cuando pasan los camiones, tiemblan las casas, mueven las casas y mucho polvo, pero sin embargo la gente no se dan cuenta de eso, porque lo que hemos visto es el pueblo aquí en el casco urbano, dicen de que la minería es para el desarrollo, pero para nosotros no es de destrucción. Hay personas que trabajan en la mina, llevan, hasta incluso el hermano del alcalde dijo de que por qué se hace la consulta si la minería trae desarrollo para nosotros. Mi hermano está haciendo gestiones para que el pueblo se desarrolle, decía él. Pero sin embargo, eso no es cierto. Ellos no se dan cuenta de que más adelante nos va a hacer mucho daño, aunque ahora sí nos van a dar, por ejemplo, por el centro de salud se hizo un edificio y la minería lo hizo, el pozo y lo hizo. Entonces está haciendo algunas cosas, pero sabemos bien que es un gancho para hacerlo, y cuando ya estén ya aquí asentados, ya entra la minería. Pero por eso estamos en lucha y queremos seguir luchando hasta donde podemos. Según la observación que se hace, realmente hoy fue un día histórico. Mucha gente llegaron, niños, abuelos, personas que están en sillas de ruedas vinieron, y lo más nos alegra, pues, que todos dijeron no a la minería. Ni una persona levantó la mano, dijo sí a la minería. Pues si vemos que ahora ya se hizo la última preguntas, vemos que la gente salieron, una comunidad salió con mantas, con pancartas, diciendo no a la minería, sí a la vida. Veo ahora el pueblo ya se despertó, pero es el inicio de todo una defensa. Aprovecho la oportunidad para otros pueblos, municipios o aldeas, ¿verdad?, departamentos, para que ellos siempre de que estén al día en la información sobre lo que son las minas, porque después agarran digamos a las personas ya cuando ya todo se ha hecho, ¿verdad? Como lo ocurrió con la mina Marlin, que ya a última hora se dio esta situación y donde ya no se pudo hacer mayor cosa. Ahora aprovechamos para que los pueblos que todavía pueden decir un no rotundo a esta situación, que es el momento propicio para que ellos puedan hacerlo. Yo solo invito, no solo a Malacatancito, no solo Huehuetenango, sino que a todos los pueblos de Guatemala. Creemos que Guatemala tiene una riqueza, y sí que grande en culturas, en recursos, en todos. Sin embargo, las empresas transnacionales han puesto sus ojos para que quiten todas las riquezas que posee nuestra Guatemala, pero no, como pueblos originarios, nosotros defendemos nuestra tierra. Invitamos a toda la gente que defendamos nuestra tierra. Como Proyecto Camalbé estamos sensibilizando a las gentes en las comunidades para que nos unamos. Un pueblo unido jamás será vencido. sufrido, porque la tierra tiene vida y nos reclama todo lo que sucede. Por eso invito a toda la gente que unamos nuestra fuerza para defender nuestra tierra, aunque hay amenazas, aunque hay problemas, pero nosotros podemos más que otras leyes. Comunícate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal. Y para cerrar, hace 70 años se cometió el crimen más brutal de la humanidad, las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Vamos con la columna de Emmy Goodman. Hiroshima and Nagasaki, 70 years after the atomic bombs were dropped. Hiroshima y Nagasaki, 70 años después de la bomba atómica. Emmy Goodman. Hace 70 años, el 6 de agosto de 1945, el mundo cambió para siempre. Ese día, Estados Unidos lanzó por primera vez en la historia un arma nuclear contra población civil, la de Hiroshima, en Japón. Tres días más tarde lanzó la segunda y hasta ahora última bomba atómica utilizada contra objetivos humanos en Nagasaki, Japón. Cientos de miles de personas murieron, muchas sufrieron quemaduras graves y miles fueron víctimas de los efectos de largo plazo del envenenamiento por radiación. Muchos sobrevivientes de las dos terribles explosiones, denominadas Ibakuya en japonés, aún están vivos y cuentan sus experiencias. Mientras que el mundo ha evitado ataques nucleares desde aquellos días de 1945, la amenaza de una potencial devastación nuclear permanece aún latente. Sin embargo, de las cenizas de estas dos terribles explosiones, surgió un movimiento a favor de la abolición de las armas nucleares que sigue llevando adelante su campaña pacifista para eliminar estas armas. Cuando tenía 12 años, Japón estaba en guerra y fue obviamente hacia el final de la guerra que ese país experimentó los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Me dijo Kensaburo Oe el año pasado en Tokio, Japón. Oe tiene 80 años, obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1994 y es uno de los intelectuales y activistas humanitarios más respetados de Japón. En el momento, por supuesto, la bomba atómica significó para mí y también para mi madre y nuestras familias y para todas las personas una gran conmoción. En aquel entonces fue la peor catástrofe que jamás habíamos visto, por lo que el sentimiento de tener que sobrevivir a esto, de superar esto y de renovarse fue grandioso. For all of his great writings known around the world, Kenzaburo Oe said it is. La obra de Kenzaburo Oe es conocida en todo el mundo, pero el autor afirma que lamenta no haber escrito jamás una novela sobre la bomba atómica. Reconoce el gran mérito de los sobrevivientes de los ataques en mantener vivas las historias. Los habitantes de Hiroshima que padecieron el peor sacrificio fueron, por supuesto, las decenas de miles de personas que murieron al instante. Sin embargo, hubo muchos sobrevivientes. Después del fin de la guerra y de las bombas, en 5 años posteriores, Japón estaba ocupado militarmente por Estados Unidos y en ese momento no era posible para los Hibakusha, que es como llamamos a los sobrevivientes de las bombas atómicas, crear cualquier tipo de organización propia. Recién 5 años después de que se lanzaran las bombas, los sobrevivientes pudieron por primera vez crear su propia organización. En aquel entonces, su único eslogan era jamás permitir que esto se repitiera, jamás permitir que haya nuevos Hibakusha. Desde entonces, los Hibakusha han ocupado un lugar central en el movimiento pacifista japonés y adoptaron como símbolo un origami en forma de grulla de la paz. Sadako Sasaki tenía apenas 2 años cuando Hiroshima sufrió el impacto de la bomba. Sadako sobrevivió, pero a los 12 años le diagnosticaron leucemia, una de las enfermedades provocadas por la radiación de la bomba. Un amigo del hospital le dijo que si hacía 1000 grullas de papel, se le concedería un deseo. Con la esperanza de vencer su enfermedad, Sadako comenzó a crear las intrincadas aves de papel. Murió el 25 de octubre de 1955. No obstante, el movimiento pacifista de Japón sigue con vida. Muchos japoneses se siguen organizando para reclamar la abolición de las armas nucleares, pero también para que se eliminen las plantas nucleares. Kensaburo Oe dijo al periódico francés Le Monde: Hiroshima debe quedar grabado en nuestra memoria. Es una catástrofe aún más dramática que los desastres naturales porque fue provocada por el ser humano. Mostrar el mismo desinterés por la vida humana en las plantas nucleares es la peor traición a la memoria de las víctimas de Hiroshima. afirmó el autor. El movimiento a favor del cierre permanente de las plantas nucleares de Japón parecía estar a punto de triunfar después del desastre ocurrido en Fukushima en marzo de 2011. Sin embargo, el gobierno conservador del primer ministro Shinzo Abe, que asumió el poder inmediatamente después del desastre, ha prometido reavivar la energía nuclear en el país y tiene el proyecto de volver a poner en funcionamiento antiguas plantas inactivas e incluso de construir nuevas. Y de esta manera estamos cerrando Alternativa Latinoamericana para el paso a tiempo de mujeres. En nombre de quienes hacemos posible este programa, desde Colombia, Marta Botero, Silvia Oviedo, Luis Alberto Castaño, desde Argentina, María Neder, desde Sydney, Australia, Daniela Villegas, aquí en los estudios de CFRU, me acompañan Madeline Spin, mi compañera Gilda Venegas, quienes habla Sergio Pochón. Vamos con Tiempo de Mujeres. Hacemos una cortina con Mercedes Sosa y León Gieco. Solo le pido adiós. Desde el